madre. Esta es la marcha del carajo. Ay, cuánto tiempo no encuentro ubicación. Si llueve yo me mojo, si sale el sol me enojo. Y francamente pa' vivir de esa agonía es preferible haber nacido para que no lo pague el alquiler. Y te echa la canción, contento se lo ve y sin preocupación. No pasa ni un camión, ni va a salir el sol. Y siempre tarareando la canción de Caracol. Eso, empezamos a calentar. Total, total para que. Y si tu novia te devuelve los anillos, el casamiento no se puede realizar. Antes que llegues a perder algún tornillo, cantando este estribillo te vas a consolar. Total, ¿para qué te vas a preocupar? La cosa como viene se tiene que tomar. Total, ¿para qué te vas a preocupar? La cosa como viene se tiene que tomar. Eso. Y mi amigo, a solas soy quedó. Seis de oso, y si el verano y cae el carnaval, y que me importa si yo me hago el oso, y estás hablando con el gran rey de disfraz, y la marica de adelante la llevaba el presidente de la digna comisión de carnaval, y la del medio que tiró el cigarrillo, y la de atrás un ojo de color marrón, y su amigo azul quedó, y su amigo. Azul, azul, azul quedó. ¿Cómo quedó su amigo, che? Póngale la cadenita pa' que no se escape. Yeah. Si tu esposo llega tarde cantando la comparsita a las 10 de la mañana y con una mascarita, póngale la cadenita, póngale la cadenita, póngale la cadenita, por si acaso nada más. Póngale la cadenita, póngale la cadenita, póngale la cadenita, por si acaso nada más. ¡Eso! ¡El cocinero! ¡El cocina, cocina, cocina! ¡Vamos, Martita, que ya empezamos a bailar! Y cocinero, cocina, cocina, que tal la machaca. Y cocinero, cocina, cocina, que tal la machaca. Que pone el ajicito, que corta el mandonguito. Y pone mucha salsita, y luego te sirve un platito. Y cocinero, cocina, cocina, que tal la machaca. Y cocinero, cocina, cocina, que tal la machaca. ¡Eso! Córtate el pelo, cabezón. El peluquero es bueno. Vamos, Martita. Córtate el pelo, cabezón. Córtate el pelo de una vez. El peluquero se olvidó, sí, sí. Ven, caretón, que vos tenés. A ver, cabezón, tienes que decidir. Córtate la melena y así podrás oír. A ver, cabezón, qué miedo le tenés. Si el peluquero es bueno y no te va a comer. Y golpecito comienza así. Y con las palmas ahí golpea. De nuevo el golpe se escuchará. Y poco a poco se gusta. Eso. El golpecito. Si tú lo escuchas, lo sentirás. El golpecito. El golpecito. Dale de nuevo porque ahí te gustará. Y golpecito comienza así. Y tu besito te gustará esta noche, maldita. Y poco a poco te gustará. Eso, arranca la noche. Toma, dale, Martita querida. Está preparando la pista, Martita. Está preparada. El golpecito, si tú lo escuchas, lo sentirás. El golpecito, dale de nuevo porque a ti te gustará. Ay, ay. y con pensito comienza así. Y poco a poco te acercas. Vamos, el nuevo golpe se escuchará. Y poco a poco te gustarán los reyes. Yeah. Dale, dale, dale, dale. Y eso. Empezamos a calentar los motores. Cuando quiera, maestro.